Juan Carlos Junio, Política Porteña, Buenos Aires. Ideas. Que vuelvan las ideas. El gran desafío es a quien le toque llegar, digamos en el 23, es de poder convocar al resto a un gobierno de coalición que represente, digamos, el 70% del sistema. Juan Carlos Junio. Ideas. Que vuelvan las ideas. Son ideas por lo menos predemocráticas, que en otra época justificaban de buena fe, entre comillas, la idea del fraude. Juan Carlos Junio. Muy bien, 6 de la tarde, 21 minutos, arrancamos el cafecito político con Juan Carlos Junio. Juan Carlos, 6 puntos la inflación de abril. Es cierto, la lectura, la mirada positiva seguramente el gobierno va a poner en juego, sin desconocer que es un problema muy serio, ¿no? El gobierno está muy lejos de subestimar el problema, es que se redujo en 7 décimas. Sin embargo, es un numerazo. Otra vez los alimentos muy arriba, 5.9, 9.9 textil, prenda de vestir, indumentaria, calzado, 9.9 y no baja porque viene con números muy altos hace mucho tiempo. Y el otro dato fuerte tenía que ver con salud, ¿no? El tema salud por el aumento de las prepagas y demás. ¿Cuál es tu reacción como dirigente y también con conocedor de lo económico? Bueno, yo creo que hay que asumir que 6, 7 y 6 son dos datos malos. Son dos datos malos porque los datos de la economía, por otra parte, como tantas otras cosas, tienen que tener referencia con la sociedad, referencia con los ingresos, referencia con la vida de la sociedad. Y no hay con qué darle a una inflación de ese tipo. Alguien podrá decirme, bueno, una parte de los salarios en blanco están aumentando un 55-60% y es probable que se correspondan con estos indicadores malos y en algún caso que los supere. Pero de cualquier manera, una inflación tan alta, yo diría entre corto y mediano plazo, se devora el enorme esfuerzo que está haciendo el gobierno, que tiene sus recursos de justamente el crecimiento de la economía y una cantidad de medidas que se van tomando que luego vuelven vía recaudación impositiva por el incremento del consumo, el incremento del trabajo, pero indudablemente hay sectores que con la inflación terminan beneficiándose, o sea que los precios son, digamos, la expresión monetaria del valor. Los ingresos y la riqueza no desaparecen. Se transfieren de un sector al otro. Uh-huh. Yo suelo insistir en la variante Lavoisier que yo inventé, nada se pierde, todo se transfiere. Por lo tanto, insisto, por más que el gobierno hace un esfuerzo por sostener la vida de los sectores más modestos, insisto, por más que hay paritarias que empatan, yo creo que para los sectores humildes, más que nada lo segundo que vos decís, que sí, es el tema del alimento, eso genera deterioro en la vida, está el tema de la niñez pobre, empobrecida, y genera una, yo diría, pérdida de expectativas políticas, de confianza, así que estamos en un problema. Ahora, bueno, efectivamente, volviendo a lo que vos decías al inicio, que insiste el presidente e insisten los ministros, la expectativa es que vaya bajando estos niveles de inflación y que entonces se pueda llegar a un nivel razonable y que la economía y la distribución de la riqueza acompañe. Todavía eso no ocurre. Bien. Está claro que la emisión no es, porque la emisión se viene reduciendo. Está claro que el tipo de cambio no es, porque el tipo de cambio, por más que en el acuerdo con el fondo tiene que ir acompañando la inflación, no lo es, no. No es la razón de esta inflación. No. Evidentemente aparecen otros elementos a poner arriba de la mesa. Con Carlos siempre lo hablamos, la puja distributiva, ¿no? Es decir, aumentan los salarios. Si alguien dice, bueno, si aumentan los salarios, hay gente que puede comprar más, yo aumento los precios. Por un lado te pregunto qué elementos estás viendo ahí. Pero el otro que te quiero preguntar más profundamente es, ayúdanos a hacer una evaluación de lo que está haciendo el gobierno. El gobierno está fracasando estrepitosamente porque por más precios cuidados que ponga, porque ley de góndolas, porque abastecimiento, mejor aplicado, peor aplicado, no da pie con bola. El gobierno tiene razón en pedir, che, aflojémosle al fuego interno porque esto me perjudica en las expectativas. ¿Cómo evaluás la acción del gobierno con estos números? Bueno, a ver, son muchas cosas, pero esta última que decís, del fuego interno, todo eso, no ayuda, no hay duda, pero no creo que sea determinante en el comportamiento de los precios. Yo creo el comportamiento de los precios, lo primero que vos dijiste, que para nosotros es un clásico de nuestra visión sobre el tema, que es puja distributiva. Puja distributiva no es otra cosa que una puja por quién se queda con los ingresos que tiene la sociedad. No la riqueza, los ingresos que tiene la sociedad. Los ingresos que tiene la sociedad son los salarios privados, los salarios públicos, todo lo que recibe la sociedad por vía de la ayuda estatal, y entonces los núcleos monopólicos, oligopólicos, que todos sabemos que entre uno, como por ejemplo el metal, uno, dos, tres, cuatro, cinco grandes corporaciones dominan el 70-80% de la determinada rama de la industria, esos núcleos de poder son los determinantes en la puja distributiva. Por eso es puja, por eso es lucha, porque del otro lado lo que hay es la posibilidad de luchar los trabajadores, las clases medias, para defender sus ingresos, o un gobierno que establece políticas que equilibra, que defiende a los sectores más vulnerables, etcétera, pero etcétera. Entonces, en suma, yo creo que hay un tema de puja distributiva y que el gobierno no alcanza con sus acciones a frenar ese, yo diría, afán, me permito decir, codicioso, abusivo, de los sectores de poder. Pero también debo decir con la más absoluta franqueza que ese rasgo de esos sectores no es un rasgo ni moral ni nuevo. Es un rasgo que está en la naturaleza de las grandes corporaciones monopólicas capitalistas, que es potenciar su tasa de ganancia con pandemia, sin pandemia, con peronismo y con macrismo. Solo que con peronismo y con un gobierno popular tienen un elemento subjetivo que agregarle a su afán económico, que es que están en contra políticamente de los gobiernos populares, y eso no ocurre con los gobiernos de derecha como el de Macri, pero están en la naturaleza. Por lo tanto, yo creo que el afán del gobierno todavía, que actúa desde la Secretaría de Comercio, en fin, de todo lo que ya sabemos, no está alcanzando para controlar a esos sectores. Pero entonces eso no quiere decir que no haya factores verdaderos externos. Sería también injusto pensar que una situación en un mundo globalizado como el actual, con una guerra como la que hay en Europa, con las sanciones que se han generado, en fin, con toda la trabazón que allí se ha generado, hay aumento de los combustibles, hay aumento de los alimentos, que eso no influye también acá en los costos, etcétera, pero etcétera. Por cómo lo planteas, la mayor responsabilidad, por más que lo que dice siempre Néstor, ¿no?, quien duplicó la inflación y la llevó de 20 y pico a 50 fue el gobierno anterior. Sí. Más allá de eso, vos estás poniendo la principal responsabilidad en el gobierno, insistiendo en, por ejemplo, mesas de diálogo, consensualismos, en lugar de ir más a fondo en la pelea contra los formadores de precio y la concentración. Por lo que vos decís, el eje está en el carácter del gobierno para enfrentar a ese sector de poder económico. Sí, con una salvedad. Yo no estoy en contra en sí mismo del consensualismo, no estoy en contra de hablar con nadie, no estoy en contra de hablar con estos sectores poderosos a los que siempre marco. No soy el único, la gran mayoría de los que compartimos esta visión lo hacemos. O sea que dialogar y consensuar a mí es... Ahora, cuando eso fracasa, evidentemente, porque la actitud de ellos no es franca, ya reitero, no es moral ni nada por el estilo, entonces creo que hay que incrementar la actitud de regulación, de control y de sanción. Y bueno, alguien dirá, pero eso ¿cómo se hace? ¿Qué implica eso? Ya sé que también es muy difícil, pero para eso después queda una variante que es netamente política, que es la sociedad y que es el pueblo. Que yo sé que algunos, cuando yo digo esto, me miran como diciendo, este muchacho es un utópico. Sin embargo, yo creo que pensar que el pueblo es un factor determinante en una situación tan severa de emergencia como la que tenemos, y que hay que convocarlo y que hay que interpelarlo, fundamentalmente no convocarlo, sino interpelarlo con medidas que coadyuven a la vida de la sociedad, y desde allí entonces puede haber una respuesta si lo interpelás. Bueno, ese es un terreno de carácter político, de carácter ideológico, y que también está ligado, ahora vuelvo a lo que vos decías antes, a las dificultades que hay en el frente de todos. Porque no es lo mismo tener un frente como el Frente de Todos o cualquier coalición acá y en cualquier parte que está amalgamado y unido frente a factores de poder tan poderosos como lo que aquí se están oponiendo, que además están los medios de comunicación, que corroen todo, que bueno, que tener una situación, yo diría, de debate, que perdés energía. Por eso, en fin, creo que volvemos a insistir en que, por lo menos en mi opinión, como muchos otros, que haya diversas ideas no me preocupa en un frente amplio como este, sí me preocupa que haya desunión, y ahí es donde ese punto es en el que hay que seguir trabajando. Gracias, Juan Carlos, quédate igual un ratito más, ¿eh? Bueno. Salimos del cafecito, pero se queda para compartir con nosotros el resto del programa.